Catecismo de la Iglesia Católica, meditado por el Padre Jesús. www.catecismoiglesiacatolica.com. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. 3. El conocimiento de Dios según la Iglesia. 36. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Concilio Vaticano I, Denzinger und Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum, De Rebus Fidei et Morum, 3004, consultar 3026. Concilio Vaticano II, Dei Verbum 6. Sin esta capacidad, el hombre no podría coger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Consultar Génesis capítulo 1, versículo 26. Meditación del Padre Jesús sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. 3. El conocimiento de Dios según la Iglesia. Número 36. No es que la naturaleza de Dios sea como la del hombre, aunque Dios Hijo es y fue y será Dios y hombre verdadero. Y siendo así, la naturaleza de Dios se hizo a la del hombre para que el hombre en su razón humana encontrara a Dios, que es divino y eterno, el principio y el fin de lo creado. Y por eso el hombre es capaz de Dios, porque Dios se hizo hombre, y lo que la mente del hombre no comprendía, se hizo comprensible a la luz del amor de Dios. Porque Dios es amor. Y es esto a lo que es el hombre a imagen y semejanza de él, que puede amar, y amar libremente, cosa que ninguna otra criatura puede hacer. Solo el hombre puede amar, y por amor renunciar al mal y libremente aceptar el bien. La razón del hombre es el amor, y amar y ser amado. La razón de Dios es amar, ser amor. Y desea ser amado libremente. Es el amor lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Por eso decimos algunas veces, ante el mal comportamiento de algunos hombres, que parecen animales más que personas. Porque la esencia de las personas, del género humano, es amar, dar amor, recibir amor y obrar con amor. Y es la fe puesta en la práctica por la esencia de ser amor, alma,